No, igual hay eco, pero bueno, como parece que se escucha bien al aire, hagamos como que estamos bien. Ahí, voz así, ¿o? Mira, se arregló. Ahí se arregló, perfecto. ¿Cómo estás, Miguel? Pitúa, bien, muchachos, feliz. Sí, ¿qué pasa? Tienes que mantenerte ese pitudo. Es insoportable, sí. Pero podremos avanzar. ¡Dale, Miguel Iván! Muchachos, sí, oye, nos vamos a poner un poquito serio. Con una tragedia partimos la noticia. Sí, con una tragedia. Bueno, la verdad fue una jornada bien acontecida, para negativo, tanto en Chile como en el mundo. Pero vamos a partir con lo que pasó hoy día, con este carabinero que fue muerto, fue asesinado en la Araucanía, mira, todavía no se esclarece muy bien cuál fue la situación, porque decían que era un allanamiento, que después no, pero vamos a ir a los hechos. Un carabinero de la segunda comisaría de Temuco resultó inicialmente herido de bala en esta jornada de viernes, esto de acuerdo a la versión policial, tras una emboscada protagonizada por desconocidos luego de un corte de ruta. En específico, ¿qué es lo que se dice que sucedió? El hecho se registró en la ruta 5 sur, a la altura del sector Cantera de Metrenco, al sur de Padre Las Casas. Preliminarmente se había dicho que la situación tuvo lugar luego que desconocidos realizaran un corte de ruta en el kilómetro 685. Instalaron barricadas en ambas calzadas del camino. Es por esta situación que cuando los efectivos policiales, que eran varios, llegan a ese lugar y tratan de sacar estas barricadas, es donde son emboscados por, dicen, cerca de 10 personas con armas de fuego, y ahí queda con esta bala. Claro, estaría de bala inicialmente del cabo segundo, que se identificó como Eugenio Neaín Caniumil, de 24 años. Él llevaba 5 años en la institución, vale decir, casado, padre de 2 hijos, uno de ellos de solo 9 meses de vida. Se trasladó rápidamente al Hospital Regional de Temuco, siendo ingresado a la unidad de urgencias en riesgo vital, pero una vez cuando ya es ingresado a quirófano, no logra soportar esta herida de bala y resulta fallecido. Bueno, ha sido tema durante toda la jornada, consternación y por cierto que lo han condenado transversalmente. Siempre cuando hay un conflicto en la Araucanía, de pronto hay voces que intentan homologar lo que pasó con Camilo Catrillanca u otras situaciones, pero ahora el repudio ha sido transversal. Le decíamos que primero se estaba criticando desde el punto de vista político la inteligencia policial, porque generalmente cuando se dan este tipo de situaciones mandan el equipamiento tanto técnico como humano propio de estas situaciones que pasan, que no vamos a desconocer el conflicto que hay en la Araucanía, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pero claro, ellos iban en retenes simples, iban vehículos de servicio policial, que claro, hasta al primer enfrentamiento se iban a ver desprevenidos, que en el fondo es lo que sucedió. Bueno, no sé si tienen una intervención para seguir avanzando, cómo ha evolucionado esta noticia durante las últimas horas. Es terrible la noticia. Yo creo que hay dos cosas aquí que son como los elefantes en la vidriera. El primero, claro, es que el carabinero tiene origen mapuche. Entonces, eso yo creo que es una señal de alarma de lo que está pasando en la Araucanía, más grave todavía. Yo creo que es bien complejo. Lo otro es el tío de este carabinero que tomó un tema, y el otro que también creo que hay. Pero para, porque no solo lo sé, que lo dejaste ahí, creo que pasa con el tío. Viene el tiro, lo va a informar Miguel, sí, me comentar. Pero también está lo de Rosas. Rosas y lo de el ministro del Interior, ha habido harta crítica con respecto a eso. Por favor, Miguel, cuéntanos del tío. Sí, bueno, ahora en este minuto ya se encuentran en la Araucanía, en el lugar, tanto el director general de Carabineros, el señor Rosas, y también Víctor Pérez, ministro del Interior. Fueron a hacer una especie de contención a la familia y también con los peritajes que incluso hasta esta hora se están desarrollando ahí en ese corte de ruta donde yo les comentaba que pasó este enfrentamiento que terminó con la muerte de Eugenio Neaín Caniumil. ¿Por qué el cuestionamiento? Primero, por lo que yo daba luces primero, que por la inteligencia de Carabineros, de si efectivamente esto fue una emboscada como concertada, o si bien directamente planificaron mal esta situación y de verdad que mandaron a gente que no tenía las competencias, porque no son del bloque específico que se dedica a ese tipo de operaciones. Los otros tipos dispararon, digamos, independientemente que hayan sido del golpe y muy armado, los otros tipos mataron a un policía, digamos, eso es lo que pasó. Ese es el tema. Ahora, lo que decía relación Marco, hay un audio que se filtró más temprano, que yo la verdad de ese todavía no puedo dar fe si es real. Ha dado vueltas por las redes sociales como que es real. Primero, donde en un grupo de WhatsApp, el tío de Eugenio Naín Caniumil dice como, mira, yo voy a llegar al hospital, voy a estar con la familia y si llega a la televisión yo voy a contar lo que está pasando porque no puede ser lo que está sucediendo. Si me quieren desvincular de la situación, de la institución, a mí me da lo mismo, yo no quiero pertenecer a la institución. Eso dice el tío de el, ah, es que tenés que decirte que es carabinero entonces. Sí, es carabinero también, pertenece a la institución. Pensé que lo había comentado. Pero lo que sí es real es que cuando él llega, derechamente enfrenta a los medios de comunicación, pero lo que sí llama mucho la atención es una entrevista que él le da a Matilde Burgos de Chilevisión. Mira, lo vamos a escuchar a continuación. La dirección de la institución. Somos más de 15.000 carabineros en realidad que me apoyan. Entonces yo creo que con eso digo que estamos, o estaba, digamos, porque no sé qué vaya a pasar conmigo, pero que estábamos, no tenemos apoyo. O sea, nuestro general director envió un mensaje de apoyo ahora, después de las declaraciones que yo di. Encuentro que eso no es tener pantalones. No puede ser que un PNI, como se dice, un cabo primero, tenga más pantalones que el general director, que es el que manda la institución, digamos, que es el que tiene que poner la cara por nosotros. Uh-huh. Ya, esa es la voz del cabo Benjamín Olade. Él es el tío. Sí, sí. ¿Y a qué se refiere con que no lo han apoyado? ¿De que no hay más efectivos en la zona? ¿Que no hay más elementos? Sí, él habla más de varias cosas. Primero, bueno, estamos en tiempos de pandemia, pero él dice como de la cero intervención que ha tenido el general director para con ellos con todo esto que ha pasado. No solamente, solo se refiere al último tiempo con el tema de los carabineros, otros enfrentamientos, quema de camiones. Dice, bueno, el general director nunca ha aparecido por acá, nunca se ha preocupado del personal y de cómo estamos funcionando. Dice que hayan tenido que extremar recursos, que la mayoría de las atenciones se están teniendo acá en Santiago. Pero te digo una cosa, Miguel. Sí. Probablemente este tío está muy sentido, muy dolido, y por eso reacciona de la forma que bueno, primero le viene a la mente. Pero yo quiero desviar la atención de la ¿cómo se llama? Emboscada que termina con la vida de este carabinero, en que carabinero está abandonado por su general y que la culpa es del general y no de quienes lo mataron, es realmente absurdo. No dice eso. Lo que pasa, Marcelo, es que este audio es mucho más largo. La verdad, hay que es un trabajo de edición, pero te lo comento yo. Entre otras cosas, él dice: nosotros somos gente mapuche, tanto mi sobrino fallecido y yo mismo, Benjamín Olade. Entonces él dice, esto no es un tema de conflicto mapuche, esto no fueron los mapuchos, dice. Obviamente gente que pertenece a la etnia, pero dice, son grupos radicalizados, son extremistas, pero no es un conflicto de la Araucanía entre mapuches y civiles. No tiene que ver con eso. Bueno, entonces como que verdad, dice, pero yo creo que sí. Pero eso lo ha sostenido no solo este carabinero, sino lo ha sostenido la propia autoridad, de que son no el pueblo mapuche, sino grupos que a esta altura ya están descontrolados. Sí, muchos de esos, Marcelo, con gente que viene de fuera. Que... Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que es noticioso en términos de que, independiente que sea una persona que está hablando desde el sentimiento, porque asesinaron a su sobrino, que también es carabinero, hay una queja con respecto a eso que no sé cuánto repercusión tendrá dentro de la institución, pero es un tema, digamos, ¿no? No, yo estoy de acuerdo, pero yo también entiendo de que nosotros como medio debiésemos concentrarnos en lo realmente importante pero no es correcto que él no haya dicho que son otros los que mataron. No está diciendo que Rosas mató, lo que está diciendo yo digo que esto se ha prolongado más allá de lo normal. Eso es lo que está diciendo el tío. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que el medio ambiente se centre en ese tema y no en lo otro es un error. Yo creo que nosotros debiésemos centrarnos en lo más importante, que es que otra víctima cae, y cuando se homologa a otras víctimas que han sido de ambos lados, yo creo que está bien. Es un conflicto que está costando demasiadas vidas y que eso no puede pasar. Yo quiero poner la siguiente situación muy fuerte, muy cerca. Yo quiero poner la siguiente situación. Si en el enfrentamiento que ocurrió y que resultó con el carabinero muerto, la bala hubiese ido hacia el otro lado y es uno de los atacantes, que puede ser de la etnia mapuche o no, uno más o menos puede predecir cómo sería la reacción en todas partes. Habría protestas en la Plaza Baquedano porque otro combatiente fallece. Y yo creo que eso es lo que nos tiene mal. Y eso es lo que también Carabinero está alegando, de que finalmente están solos porque ellos han quedado por la mala actuación de algunos de sus integrantes y por la historia de los últimos años, han quedado realmente en una situación desmedrada con respecto a qué pueden hacer. Yo la otra vez veía un video de gente de un campo que había sido tomado y que decían, nosotros fuimos a Isla Careros, que están aquí al lado, ¿por qué no interviene? Y dicen, no podemos hacer nada. Nosotros llegamos a hacer algo, le llega a pasar algo a quienes sí, están Marcelo, tomando el predio Marcelo, y vamos... No, pero eso es un hecho, pues. Bueno, pero déjame hablar. Sí, por eso. No estoy negando tu intervención, lo que estoy diciendo es que Carabineros también ha hecho bastante... No estoy diciendo, las cosas no se hayan dado bien, digamos. Yo creo, lamento esta muerte, absolutamente creo que me parece dolorosa, ¿no? Dentro de esto, pero el tema es que Carabinero aquí, no sé si el alto mando o lo que sea, tienen varias cosas aquí. Hay carabineros que están siendo procesados, hay un fiscal que está siendo procesado. Entonces, más allá de que digan, oye, los carabineros no pueden intervenir, el problema es que no han sabido intervenir, digamos. Bueno, ¿no? Por eso lo digo, esto es culpa de Carabineros y culpa totalmente de la autoridad. El es punto culpa de todo, es... Digamos. Es que si hacemos el análisis actualmente, hay un pequeño grupo radicalizado que está haciendo lo que quiera. Porque no tiene forma la autoridad de enfrentarlo, porque no sé, está tan, yo creo que está tan, faltará, está tan falta desprestigiado. Inteligencia. No, yo creo que lo que hagan va a ser criticado. Ya se pudrió. No estoy de acuerdo contigo, pero creo que obviamente hay que colocar el cascabel al gato porque no pueden haber muertes. O sea, ya vamos como en la tercera o cuarta muerte en menos de 2 meses. O sea, es realmente impresentable todo lo que ha pasado y que no tengamos algún culpable. Yo creo que eso habla mal, pero también habla mal de que el ministro del Interior hace unos días le haya sacado el poto a la jeringa y no haya dicho que Carabineros depende de él y haya dejado solo a Carabineros diciendo que dependen del Ministerio de Defensa y hoy día... cuando tenemos un mártir de Carabineros y una víctima, se acuerda de que en realidad sí, él está a cargo de Carabineros. A mí me parece que es un manejo político lamentable y que dejan solo una institución que debería estar cuidándonos, digamos. No, ese es el tema de fondo, yo creo, en eso. Entonces creo que nunca más deberíamos tener una muerte. Basta de esto, basta de esta violencia. Pero al mismo tiempo también pongamos las responsabilidades políticas arriba de la mesa y pongamos las responsabilidades institucionales arriba de la mesa para que esta cuestión se acabe de una vez, ¿no? Y tengamos los culpables presos, los verdaderos culpables presos, y dejémonos de tonteras. Ya está bueno ya, yo creo, ¿no? Como de este cantinfleo que finalmente lleva a que otra familia tenga un dolor terrible. Yo veía hoy día las redes sociales y de verdad... es una vergüenza algunas de las personas que opinaban sobre la muerte de este carabinero. No, increíble. Es una vergüenza, de verdad. Es que Carabinero está en situación muy complicada y cuando quienes están a cargo de la seguridad y el orden público están en esa situación, estamos todos mal porque no queda alternativa. No hay nadie que pueda hacer algo al respecto porque cualquier cosa que haga Carabinero va a ser puesta en duda. Pasó. Es que una vez más tenemos que decir que lo que dice este tío, y a mí me parece valioso, es que este carabinero enfrenta la violencia, va allá y pierde su vida. Pero sí, ¿dónde está la inteligencia de carabineros? ¿Dónde está la acción política? ¿Dónde está si se sabe que son estos grupos radicalizados? Lo hemos dicho cuántas veces. Y no pasa nada. Hay algo misterioso entre todo esto. Yo creo que lo comenté acá hace, 5 o 6 años, un camarógrafo que lo contrató, un camarógrafo chileno que yo conozco, lo contrató un organismo, o sea, un medio español, hace 5 o 6 años, se entrevistó con uno de los voceros de, creo que era la CAM, y él me contaba de que había entrado en un predio donde había un ejército, gente con armas. Parecía la ETA, digamos, ¿no? Claro, y eso fue hace 5 o 6 años. ¿Cómo no hacer capaz la inteligencia, como tú dices, Marco, de hacer un operativo, o sea, y por favor, capturar y no inventar culpables, y eso es lo más terrible, sino que de verdad tener y procesar con inteligencia? Pero el problema de lo que te digo es eso. Rabia, yo creo que cualquier cosa que hagan a esta altura va a ser puesta en duda, porque ya lo hicieron mal y ahora está la duda permanente si es que se plantaron pruebas, serán los reales, serán otros. Hay gente que está de verdad convencida que todos los atentados en el sur de Chile son autoatentados por los seguros o por las forestales que quieren causar mal al pueblo mapuche. Claro, es que aquí hay una generalización porque hay algunos casos que efectivamente tenían que ver con eso, pero ya, bueno, los muertos son muertos, los hechos son hechos. Vamos a los hechos, vamos a las cifras, vamos a las cosas de verdad, al dato concreto, a la información, a lo real. Y dejemos de especular con esta cuestión y solucionemos esta cosa de una vez. Po. Mira, ya está, ¿te gustaron los comentarios, Miguel? Estuvimos ya un buen rato haciendo comentarios. Muy atentos, muchachos. Ya no me dio sueño nada. No. Dale tú, porque no nos queda nada de tiempo y sí, puedes dar otra noticia, ¿no? Bueno, lamentablemente, muchachos, de noticia mala a otra muy mala también, y que tiene que ver con lo que está pasando en Turquía y Grecia, donde ya a esta hora se confirman 14 muertos y al menos 419 heridos después de este, bueno, dicen poderoso sismo, pero que fue un terremoto que afectó, como les comentaba, a Turquía y Grecia y que incluso llegó a provocar un mini tsunami. Las imágenes son bien impresionantes, ¿eh? Sí, y ahí entramos. Porque fue muy superficial, siempre, dicen, ¿no? Exactamente, cuando mucha gente dice, bueno, en Chile tenemos terremotos de 8, casi 9 puntos y no pasa nada. Bueno, lo que pasa es que también tiene que ver con qué tan superficiales, digo, en condición al nivel de la Tierra suceden. Y esto fue muy superficial y también fue muy prolongado porque fue justo como en una frontera. Se sintió en Estambul y Atenas y fue como eso de las 9 horas chilenas, 12 horas de ellos en el mar Egeo al sudoeste de Esmirna, que es la tercera ciudad de Turquía y cerca de la isla griega de Samos. La magnitud del sismo que les decía se produjo a decenas de kilómetros de profundidad y fue evaluada por el Instituto Geofísico Americano con una magnitud de 7 y, bueno, la autoridad turca dice de 6,8. Entonces todavía están en labores de búsqueda. Muy parecido a lo que comentábamos hace poco que haya pasado en este puerto. Yo estuve viendo un ratito en la CNN Internacional cómo todavía ciertos países que uno piensa que son más evolucionados que nosotros, de manera muy arcaica, casi como a viva voz, como escuchando, pidiéndole a la gente que mantuviera silencio para ver si es que escuchaba ruido de personas, de sobrevivientes debajo de los escombros. Oye, y otra cosa, Miguel, sí. Esa es una zona que no tiene pocos terremotos, ha tenido otros terremotos en la historia. Turquía. Yo creo que es el momento de alabar el estándar sísmico de nuestro país. Con un terremoto 6,8 en cualquier caídos. Parte de Chile, no se caen los edificios. Aquí claro. Fue 8,8 y claro, hubo un edificio en Concepción, lamentable, pero en general, aquí en Santiago, el grado 8, edificios muy altos. Y aguantan bien, porque hay una imagen increíble, un edificio que se vino abajo. Sí. Bueno, hubo varios, y efectivamente, pues, están situados en una de las zonas más sísmicas o más activas en el mundo. Bueno, recordemos lo que pasó hace, bueno, varios años ya, en el 99, y también el 2001, un terremoto 7,1. Bueno, ellos hablan de en esa oportunidad fueron 600 muertos. Aquí, bueno, yo no me acuerdo bien lo que pasó en el 2011, pero claro, la situación está ahí. Y también en paralelo la situación política que viven estos países, que están siempre enemistados, siempre como al límite de que explota algún conflicto. Y claro, ahora ya por lo menos hablaron de que mutuamente, de que si necesitan ayuda del otro gobierno, tanto Erdogan como el otro presidente también, que van a congelar cualquier otro tipo de conflicto que no tenga que ver con esta tragedia, que como les comentaba, sigue evolucionando. O sea, se estima que hay más de 70 edificios que se cayeron. O sea, ni siquiera estamos hablando de viviendas o alumbrado público, que por cierto que también es muy importante, pero 70 edificios. Entonces, con todo lo que conlleva, los fallecidos van a subir de todas maneras. Exactamente, el polvo en suspensión, que también es una causa de muerte muy importante. Y a esto, para peor, pongámosle el aderezo que también están viviendo la pandemia con la misma intensidad o mayor que la que estamos viviendo nosotros. Oye, a propósito de caerse, y es una cosa mucho más livianita, por supuesto. Capotó Caputo. Y llegó Lazarte a salvar a ¿pero a él está Hugo, listo? Eso pero está no es oficial, pero, no, parece que pero ya a él le interesaba y es del gusto del directorio. Es bueno, un buen entrenador, ¿eh? Habían otras posibilidades, decían hasta el Coto Sierra, sonó Matías Almeida. Almeida, el argentino, creo que también estaba más o menos, y en eso se metió Palmeiras con el cuádruple de la plata que le ofrecía Azul, así que no la tuvo muy difícil para tomar una decisión.

Pedidos Ya. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BC y Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se viene Cyber en Imagina. Ahora, hasta 60 meses para pagar el pie de tu departamento. Compra con hasta 30% de descuento y máxima flexibilidad. No te lo pierdas. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las Cyber ofertas. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. El computador ya los espera. Marco y Marcelo ya están listos para seguir con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis. Estamos en la tarde grande de Oasis, son las 6:34, hay 27 grados en Santiago, tarde calurosa, y vamos a hablar de vino, Marcelo. Exactamente, una temporada como para todo muy difícil ha sido esta para los productores de vino, y hay un evento que se hace hace 25 años en otro país, que sirve para que las distintas viñas presenten sus productos, y esta vez se va a hacer, por supuesto, adaptado a la pandemia, es la Cat d'Or. No sé si lo estoy diciendo bien, Cator. Cator y el Te sonó como un jefe, poco turco, no sé. El CEO de Cator está con nosotros. Lo conocimos en otras circunstancias, cuando el sexo, la droga y el rock and roll estaban en su cuerpo. Está Pablo Ugarte en la línea. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. Hola, ¿cómo están? Marcelo, Marco, qué placer estar ahí conversando con dos compiscos. tanto tiempo, ¿cómo a la vida? ¿Cómo a la vida? ¿Cómo te ha tratado la vida en pandemia, Pablo? La verdad no me quejo de nada. No estamos, digamos, en la franja de los que no tenemos derecho a quejar, ¿no? Con buen vino y la cambiamos cocinando, aprendiendo a hacer cazuela, frotos. Y la música, recordemos. Para quienes no se acuerdan, Pablo, por mucho tiempo, y hasta hace nada, integrante de UPA, ¿la música la tienes botada o sigues de vez en cuando juntándote con el resto? No, la música es una enfermedad que se agrava con el tiempo, Marcelo. Ah, perfecto. Ah, mira. Y aparte una mujer muy celosa, si tú no la tocas, empieza como a reclamar. A corcoviar, ya. Pero una cosa es componer, tocar, y otra cosa es tocar en vivo. La verdad es que me queda menos tiempo para exponer en vivo lo que hago, porque viajo mucho y, bueno, hace poco creé un proyecto en solitario que se llama Pablo Ugarte, que está en Spotify, justamente por la imposibilidad de compatibilizar horarios con músicos de banda. Ah, ya. Yeah. Entonces, yeah. Pero sí, no llueve pero gotea. Bueno, en la pandemia me dediqué a tocar mucho piano en la casa y hice un live para una radio amiga de una hora en vivo sacando canciones en piano y voz de cover de mismo UPA, pero también algunas cosas de Manzanero, de Nicola Di Bari, cosas que yo escuchaba en la cocina de mi casa cuando era niño. Genial. Oye, ya vamos al Cat d'Or. ¿Cómo se dice? Se dice catador. Catador, ¿no? Catador, y nosotros tratando de hacerlo. ¿Y para qué le ponen el apóstrofe? ¿Y para qué le ponen el apóstrofe? Va a puro molestar. Lo que pasa es que este concurso fue fundado por un belga y un chileno. El chileno es Alex González, que fue el fundador de Diseñador Asociado el año 95. Es un concurso que fue pionero en Latinoamérica. Y se les ocurrió hacer este como francesismo español de Cat d'Or, o sea, como cata de oro. Pero en el fondo no significa nada en francés ni en español. O sea, Cat d'Or no significa nada en francés. Es como una palabra inventada. Ya, pero es catador. Aspiramos a que la academia la reconozca la reciba. En algún momento, ¿no? Claro. Sí, yo creo que para los 100 años ya sería. Pero 25 no es poco para una institución del vino en Chile. Nosotros lo tomamos en 2014. Bueno, yo trabajé en catador, siempre me interesó el tema del vino y tengo un diplomado en vino en la Católica. Yo hoy tengo la suerte de ser jurado en muchos concursos internacionales y dirigir este concurso, que es un concurso que tiene este año 950 muestras de 14 países, de 69 regiones de vino del mundo. Por lo tanto, es un concurso que es el más importante en Latinoamérica y está bajo el patrocinio de la OIV, que es como la Organización Internacional de la Viña y la Vid, es como la FIFA del vino. Perfecto. Y la Unión Internacional de Enólogos, con sede en Francia también, que mandan sus comisarios al concurso, no es al lote la cuestión, o sea, no llegan acá, yeah. tiene su bar el concurso, así yeah. que así que en el fondo es súper interesante, porque tenemos vinos, por ejemplo, también ancestrales campesinos, desde el oasis de Copda en Arica hasta Malleco. Tenemos ahí un trabajo con el INDAP y tenemos una sección de vinos ancestrales campesinos muy linda. Tenemos vinos, ponte tú, del Valle de Sinti en Bolivia, que son los primeros vinos que llegaron a Bolivia con los españoles, la cepa pichoqueña, vinos del Líbano, de Eslovaquia, de Colombia, de Estados Unidos, de Francia, pues muy lindo. Pablo, habitualmente cuando la gente podía asistir a estos concursos, podían además ir probando y conociendo y qué sé yo, pero ahora el público, ¿cómo puede participar? ¿Cómo lo hace? A ver, mira, los concursos no, nunca, las exhibiciones, las ferias de vino son abiertas a público. Los concursos son entidades evaluadoras técnicas súper rigurosas. Nosotros juntamos un grupo de 45 jurados en comisiones de catas a ciegas, y cada jurado lo que recibe es una copa con un líquido al interior y una pequeña reseña de, por ejemplo, si el vino fue guardado en barrica, el año, pero no, ni siquiera se le dice la cepa al jurado. Y estas comisiones a ciegas lo que tienen que hacer es puntuar el vino, cada producto, en una ficha que es de la OIB, que es una ficha de 1 a 100. Entonces, entre un puntaje y otro se asignan medallas de plata, oro y gran oro, solo al 30% del universo de vinos que compite. Después, a posteriori, se hacen actividades para mostrarle los vinos premiados a los comensales de público final. Del público. Es que nosotros, o sea, en la cuarta copa de los años anteriores ya nos olvidamos de todo. ¿Cómo lo hacemos para ser de los que probamos el vino? ¿Cómo se hace eso, Pablo? Mira, es muy fácil la respuesta, te la agradezco. La va a responder la subsecretaria Sofía Le Foulon. No. Mira, la verdad es que después del concurso vamos a exhibir todos los vinos premiados por copa en Catador Wine Barra, que es un wine bar que tenemos en el barrio Las Tarrias, junto con el Hotel Cumbres. Ahí tenemos cualquier cantidad de metros cuadrados de terraza para fase 3 y fase 4 disponible. Y vamos a hacer como por semana, vamos a estar presentando los vinos premiados por copa. Así que los invito a todos a acercarse a partir del 1 de diciembre a Catador Wine Barra, que en Las Tarrias 299, a probar los vinos premiados de Catador en copa. Oye, ¿y te puedo preguntar una cosa? Uno cuando va a comprar vino, siempre tiene un número pegado. Hay distintas como cosas, pero siempre le pegan números. ¿Uno puede confiar siempre que arriba de 90 son buenos? ¿Sirve para algo? Sí, bueno, eso, la verdad es que hay una discusión en este minuto sobre eso, que en el fondo está medio desregulado el tema de los puntajes. O sea, por ejemplo, tú puedes ir con un sticker así como que hiciste en tu casa. Dorado. Claro, dorado, y se lo pegáis al vino a un amigo y pasáis piola, ¿me entendí? O sea, no, nadie te va a regular eso, porque en el fondo está... El caso de los concursos de vinos como nosotros son catas a ciegas y que tenemos como comisarios, como te decía, internacionales. Entonces el sello Catador es un sello que está regulado a nivel internacional. Es como si nosotros fuéramos, ponte tú, estuviéramos en la ATP, este sería como un máster, una fecha a nivel internacional de concursos de vino. Pero lamentablemente el tema de los puntajes está un poquito, a mi juicio, un poquito degenerado. O sea, en el fondo, antes, cuando yo empecé en esto, por allá, por Hace muy poco, digamos. Bueno, pucha, tomarse un vino de 90 puntos era así con... Pucha, tenías que tener mucha suerte. Hoy día andáis a patada con los vinos de 96, entonces... Es como el desde ahora. Claro, el 90 es el desde, y ahora hay críticos que ponen puntajes que son muy, muy buenos y muy válidos, como el Patricio Tapia en Chile, en la guía de Escorchado, James Sacklin y ponte tú Tom Atkins. Son nombres que si tú veis puntajes de estos críticos, sí te puedes fiar. Pero ahora también hay distribuidores que están poniendo puntaje, entonces está medio complicado el tema de los puntajes. Yo me guío más por las medallas plata, oro y gran oro. Bueno, ojalá les vaya muy bien. Parte el 10 hasta el 16 de noviembre. Recordemos, ¿cuánto es? El catador y... Claro, las entidades de evaluación que son técnicas y no son abiertas a público son entre el 10 y el 16 de noviembre. Y las catas abiertas a público van a ser en Catador Wine Barra a partir del 1 de diciembre. Semanas temáticas, oros, gran oro. Así que chiquillos, no se pueden perder. Es muy raro que un vino premiado con oro no sea un vino súper rico. Y no tiene por qué ser un vino súper caro. O sea, hay vinos de 7 lucas que son exquisitos. Pablo, hay oportunidades. Que nos manden la caja a la casa. Me parece fantástico por este gesto. Por este contacto. Por este contacto maravilloso. Muchas gracias por ese gesto. Obvio. Ahora yo no sé si la empresa te permite recibir regalos por más de 15 mil pesos. Verifica eso y desde 15 lucas para arriba. Claro. Tenemos un hasta. El hasta creo que va en 1 millón, pero no estoy seguro, fíjate, no podría aquí jurártelo. Escucha, la ética periodística se perdió. Nosotros nunca le hemos no son los tiempos, son otros tiempos. No, nosotros pedimos el bono clase media. Oye, chiquillos, no, pero encantado, podemos hacer una cata live. Yo les mando los vinos y hacemos una cata live. Invitan ustedes a sus mejores auditores y felices. Así que déjame el interno con alguien de ustedes y denlo por hecho. Nosotros agarramos algunos de los vinos premiados y hacemos una cata live para Oasis. Podemos hacer un programa desde el ¿cómo se llama? Si tenemos restricciones vehiculares. ¿No se puede? ¿Sabes qué? No, digo más adelante. Cuando se claro, puede. No entregan los mail, vamos a ir a las tardes. Tocamos. Los dejo desde ya invitados al catador Wine Barra para que prueben algunos mostos y de ahí al calor de la segunda copa algo se nos va a ocurrir. Perfecto. Pablo, muchas gracias por el contacto. Chao. Que estés muy bien. Encantado, Marco, Marcelo, que les vaya súper bien. Un abrazo. Chao. Chao. Era Pablo Ugarte, cuando el CEO de Catador. Quiero verte a solas. Ella está llorando porque... ¡Qué locura verte manejando dinero! Hicimos el medley. Ya, vamos. Dale, vamos, una canción. Interrúmpenos. Aquí está el grupo UPA con una versión de un clásico, del grupo Queen. Y le sale bien, ¿eh? To break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Whoa. Hey, God knows, got to make it my own. Something, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. Estos son los elegidos del coleccionista. En esto tampoco es Plaza Italia. Sí, con 49 minutos y comienza el coleccionista, tal vez el mejor programa de la Radio Telefonía Nacional, inserto dentro de otro gran programa. Está perfecta la voz esa que estás utilizando, porque hoy día vamos a revisar algunas, ¿no? Porque pueden haber un montón de todo tipo. Algunas canciones que o se refieren o derechamente dan miedo. ¡Ay! Esto por el 31, que mañana es la noche, es Halloween. Y hay gente que se muere de susto. Y hay muchas películas que hablan del tema. Yo no sé cuál tipo de película es la que a ti te da miedo. A mí, por lejos, las que hablan del demonio, de Belcebú, de Mefistófeles. No, a mí las de Nicole Kidman, qué miedo que me dan, las de Tom Cruise. Uy, uy, uy. No soporto los 10 minutos. Pánico. Porque mira, el primer sonido que tenemos para escuchar es de Mike Oldfield, y que está en una de las películas más aterradoras de la historia, que es El Exorcista, la primera. Este es Tubular Bells. Uno lo escucha y le da susto. Dime si no. Oye, no encontraba reflexiva hasta ahora que me decís tú, fíjate. No la encontraba todavía muy. ¿Y es de Carpenter esta? No, de Oldfield, de Mike Oldfield. De Mike Oldfield. Mike Oldfield, perfecto. Sí. No Mike me da Oldfield. Miedo, ¿ah? ¿Eh? No me da miedo. Así como miedo. No, ¿ah? ¿Eh? Se me paran un poco los pelos, pero. Pero mira, ¿miedo? Trata. ¿Miedo? Mientras escuchas esta canción, trata de girar tu cuello en 360. Va a ver qué va a poder. Estamos hablando de. A ver. Oh, si es así, es porque estás poseído. Me lo doblé. Me lo guincé. Qué pena. Bueno, la niña que escupía, o sea, que vomitaba verde a un cura, ¿no? Esa es la. Sí, po. Y que bajaba por la escalera haciendo la arañita. Esa es la versión nueva, mismo. Sí. Oye, yo me acuerdo de primer acto, un tipo vendiendo tortas. Segundo acto, el mismo tipo vendiendo tortas. Tercer acto, el mismo tipo, pero vendiendo pan. ¿Cómo se llama la película? Claro. El Extortista. Mira, como bueno. el humor llega al nivel del terror, ¿ah? ¿Eh? Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. La siguiente es una canción que del mundo. El rock siempre ha tenido este flirteo con el demonio y con todas estas cosas. Y AC/DC hizo esta canción que es un llamado a recorrer la carrera, o sea, la carretera que te lleva al infierno. Gran canción. Gran canción. Highway to Hell. Ahí está. Al menos gracias. Me sube la música, Manolito. Se entusiasmó, Manolito, se entusiasmó. Al menos con la fecha debería recibir un 10%, ¿no? Sí. Bueno, está vinculada con eso, ¿eh? Te he contado que yo vi a AC/DC en vivo una vez. Y es muy espectacular. Estuve 4 días con un pito en el oído. Después no podía escuchar nada. No, porque es a todo guataje esto. A todo volumen, ¿no? Aunque debo decir que el concierto con mayor guataje que he escuchado en mi vida fue el de Lady Gaga. Ah, y no soy gay, Marcelo. Fui con mi hija. No, bueno. a mí el que me causó impacto, pero lo vi ya mayor, así que probablemente mi oído ya estaban afectados, es Daddy Yankee. Oh, esa corneta no, que tocan al principio. ¡Ah! una cosa así. A no, a nadie me le tenía. Gusta que le toquen la corneta, por Marcelo, si es el. A ese sí, volumen, me, digamos, ¿no? Me quedé sordo. Sí, porque me decía, tú calladito. Quédate tranquilito, papi. Papi. Bueno, bueno, Highway to Hell, que habla de la carretera al, al infierno, tiene que ver también con la siguiente canción, que es de una banda rock, una banda legendaria también, pero con una historia y muy polémica en este caso, porque fue una canción que en su momento en Inglaterra había gente que quería prohibirla. Esto es ellos que decían que tenían cierta afinidad con el demonio. Gran canción también. Sí. Una canción de larga duración. Esto le dieron el ojo a la papa, ponte. Sí. ¿Eh? Para, no. Para mí una de mis canciones favoritas de los Rolling Stones. ¿Pero cuál está tocando? Sí, este es no, está bien, está bien, está bien, sí, falta así. Pero no. Hay una. ¿En qué película es que alguien contó cuántas veces decían en la canción? ¿En esta? No sé. Sympathy for the Devil. Pero en un momento como. Ahí está. Es que es verdad que ¿por qué pusieron esta versión en realidad? ¿No está la, la 8? Manolito es un niño, no hay que pedirle que no la conoce. Sí. No, puso la primera que pilló. Una en vivo en. Entiendo que en Temuco. Pero ¿cómo? Con muy mala grabación. ¿Dónde se ve? Sí, pues esto está grabado desde una. De un, de una. De una Casio. No, pues está bueno, pero esta canción. ¿Eh? Pero fue muy polémica en su momento por el, esta invocación al demonio. Había, en esa época, ¿te acuerdas que había mucha gente que decía que los grupos rock, especialmente del mundo más tradicional, del mundo católico, había que tenerlo? Y la siguiente canción justamente fue un grupo, o sea, que no pudo venir la primera vez que querían venir a Chile, porque la iglesia católica en Chile dijo, no pueden dejarlo de entrar. Y que deberían cantar esta canción. ¿Te gusta a ti? Mira, Iron Maiden. Es buena esta canción. Es muy buena. Porque aquí hay como una muralla de sonidos. Claro. Oye, sí, pues, y fue el arzobispo de Valparaíso, ¿cómo se llama este señor? Medina. Medina, que le habló a Margarita Riofrío de Merino, ¿no? Que es el nombre que lleva nuestro estudio. La advirtió, dijo, que iban. Ojo con esto, ¿eh? Claro, que el mundo iba a estar mirándonos, el mundo del celestial, si es que claro. Dejábamos entrar a Iron Maiden, que después ya se cansaron de venir. Ahora lo tienen encantado el piso chileno. Mira, ahora ponle guataje, vamos. Estamos terminando la media hora, ya vamos rápido al siguiente. Vamos al otro. A ver, Merolito, ¿qué arroja? Esta es una banda que se llama Blue Oyster Cult, el culto de la ostra azul. Y es una canción media como, ¿cómo se llama? Nostálgica de los 60 en su sonido, pero la letra es demoníaca. Es, no le tengas miedo al Reaper, ¿cómo se llama? A este que te viene a llevar como al cuco, claro. Al cuco. Ah, al cuco, sí. Y en algún momento mucha gente fue polémica porque decían que la letra hablaba de una oda al suicidio. Porque habla de Romeo y Julieta, tenemos que ser todos como Romeo y Julieta. Y yo me perdí la canción, nunca la había escuchado. Irnos juntos. ¿Nunca la escuchaste? Pero por favor, ponle un poco. La cambiaba cuando la escuchaba. No le tengas miedo al coleflex. No parece demoníaca, a mí no me da miedo, sí. Sí, dicho así. Manolito, como estamos atrasados, dejémoslo ahí nomás, porque la última que puse es porque a mí la música me da susto, pero en realidad no tiene nada que ver con miedo. Ah, así que está bien. Ya, perfecto. Ahí está, ¿alguna música para ponernos en onda de Halloween? De Halloween, del Día de los Muertos. Me gusta más el Día de los Muertos mexicano como tradición. Con Coco terminé de enamorarme de eso. ¿La viviste alguna vez esa experiencia? No, pero estuve una vez como en diciembre en México, pero no alcancé a pasar nunca el Día de los Muertos. No, yo me acuerdo de esa película de James Bond que parte con él. Eso es lo más cercano. Ah, ya, perfecto. Sí. Bueno, Marcelo, comienza tú.

Perfecto. Ya. Bueno, ¿qué sí. vamos? Sí, no. Bueno, ya revisamos en el bloque de las noticias el primer audio polémico de la jornada, de un tema serio que nos va a tener ocupados durante largos días. Este fin de semana ya van a haber hartas contingencias con las autoridades ya en la Araucanía. Pero ahora nos pasamos a otro ámbito y que también tiene que ver con la política, pero también con el fútbol, que tanto nos gusta a todos. Bueno, sabemos que ya en abril hay elecciones municipales, el 11 de abril para ser específico, y hay varios candidatos que se están asomando con algún tipo de municipio. Uno de ellos es un... no sé si se le puede decir colega, sí, puede ser colega de nosotros como trabajador radial, el señor Gonzalo de la Carrera. Siempre polémico por su prisma de ver las cosas. Bueno, entre medio ha estado entre medio de un altercado dudoso, una agresión que tuvo en una marcha por el rechazo hace un tiempo. Y ahora, como la espumita en redes sociales, va subiendo una polémica que lo tiene como protagonista, porque ya lanzó su primera propuesta, por decirlo así, de campaña, y que tiene que ver con la negativa de que se amplíe el estadio San Carlos de Apoquindo de la comuna de Las Condes, donde él está siendo candidato. ¿Por qué digo que va subiendo como a espumita la polémica? Porque son varias aristas por las cuales la gente se manifiesta en contra de sus postulados. Él dice lo siguiente en un video autogestionado que ha subido hace un ratito a sus redes sociales. A ver. Muchos vecinos me han preguntado cuál es mi posición respecto a una ampliación del Estadio San Carlos de Apoquindo. El Estadio San Carlos de Apoquindo está en una zona saturada de servicios educacionales y además inserto en un barrio de viviendas. El ampliar el Estadio San Carlos de Apoquindo hará que aumente el tráfico, que llegue mucha gente de fuera de la comuna los días de los partidos y que se afecte la seguridad de las viviendas de todos quienes viven en este barrio. Eso afectaría negativamente el valor de sus propiedades y sobre la calidad de vida de los vecinos que viven en esta área, y por lo tanto no quiero afectarlos con externalidades negativas. Si yo soy electo alcalde de Las Condes, me voy a oponer. Palabra que vale. Ya, ¿y eso por qué ha sido polémico? Bueno, por varias cosas, pues Marcelo. Primero, porque él dice de manera que es lo que acusa a la gente. Yo no voy a hacer eco de opiniones. Pero el clasismo o el no entender un poco la situación que se da con el fútbol, de decir como que venga gente de otras comunas, como si estaría mal que fuera gente que no sea de Las Condes, y si es aparte un club del 100% de gente que trabaja ahí, que vive en otra exactamente comuna, ¿sí? O sea, es como, ¿por qué no? Es como que las comunas son separatistas de la gente que vive solamente ahí, y no, y también es un poco no entender nada de cómo funciona el fútbol, sobre todo Católica, que es uno de los equipos más populares del país. Es porque él piensa que va a estar mal que vaya gente de otras comunas también. Otros argumentos. Miguel, pero acuérdate que el estadio de nuestra querida Universidad de Chile ha intentado ubicarse el terreno en comunas muy populosas, y los alcaldes de esas comunas han ocupado exactamente el mismo argumento: no queremos que venga gente de otras comunas. O sea, no, aquí se le da el tono clasista, porque claro, está en Las Condes, pero llene de gente que viene de otras partes es un argumento de los vecinos de prácticamente cualquier lugar de Santiago. Sí, yo creo, pero que gente de La Pintana no le gusta que gente de Vitacura vaya para allá. Pues, si claro. Eso ya no, pero toda la razón, sabido, del estadio de la U es porque, claro, no lo digo porque sea la U, es pero no sé, igual yo me imagino un partido de Copa Libertadores por un estadio cuando se llena el Nacional, ponte tú, que son 40.000 personas, tal vez eso quieren evitar, más que todo la delincuencia que otra cosa. Mira, Manuel, Marcelo, le diste carne. Le diste carne a Manolito. Sí, no. Lo segundo también, y sobre todo porque hay tres factores. El primero, comentario que ya te comenté, segregado. Yeah. Claro, el segundo es que lo dice la misma gente que entendía de la historia del club y también del lugar, que San Carlos de Apoquindo está, el estadio está antes que todo lo demás, antes que las universidades, que los institutos, que las casas. Entonces decir como que le va a bajar la plusvalía, yo entiendo, hay un informe que no sé si es real, de un medio de comunicación, que dice que incluso le sube el valor el saber que hay un estadio de un equipo importante cerca. Y el tercero es como si él quiere ganarse a los vecinos de Las Condes, negándose a que crezca el Estadio San Carlos de Apoquindo. El estadio tiene un aforo de 15.000 personas. Para un equipo popular eso es muy poco, para los, sobre todo Católica, que lleva mucho tiempo haciendo muy buena campaña. O sea, para un partido relevante hay que literalmente pelearse las entradas porque se llena de inmediato. Entonces es como de verdad tu estrategia para ganarte a los vecinos es oponerte a que el estadio crezca cuando es lo que todos les gustaría. la estrategia debería ser achicar el estadio, ¿no? Básicamente, sí, disminuirlo. Aplanarlo. Y no es que yo tenga algo en contra de la gente de la Católica, ¿eh? Pero básicamente disminuirlo a 7.000 personas, 6.000, con suerte. Y con eso estamos, ¿no? No es necesario un estadio más grande, ¿eh? Perdona que lo diga así, ¿eh? Pero sí, la Chile puede tener un estadio de 800.000 personas, porque entra, ¿no? Ese, pucha, ya de nuevo. Y queda gente fuera. Y queda gente fuera. Ya, bueno, pero ha habido mucha polémica, bueno, entonces por eso sí, dicho. Sí, durante este ratito son los dos temas. Bueno, si usted googlea, pone Gonzalo de la Carrera, se va a encontrar con mucha gente, pero iba a decir una palabra fea, ofuscada, molesta por esta situación. A mí lo que más me gustó del video, eso sí, fue el jingle. ¡Vota Gonzalo! Ahí se puso plata por lo menos para pa hacer por lo menos dinero, una buena estrategia musical. Está bien. Ok. Oye, ¿y trajiste algo más, Miguel, o estaría ahí con eso? No, lo que pasa es que yo sigo como con ese afán de buscar si es real. Me informan por lo menos gente que ha estado reporteando el tema que es real. Este audio que yo les comentaba, bueno, porque nosotros escuchamos la primera parte de lo que pasó con este carabinero, Benjamín Olave, que es tío del fallecido policía allá en cerca de Padre Las Casas. El audio entre medio tiene un contexto un poco violento, entonces no me atreví como a tirarlo, pero esa era como mi la segunda patita de esto. No sé, si ustedes me autorizan, le damos, si no, pasamos de largo nomás. Mira, no sé. Y no sé, o sea, si no estamos seguros de que sea tío y de que sea real, puede ser un problema. Dejémoslo. Sí, o sea, hay mucha gente que ya lo da por hecho porque él lo manda a un WhatsApp institucional, pero institucional... no oficial, como cuando uno la pega con los amigos, con los compañeros, hace un grupo de WhatsApp, claro, y entre medio, en el fondo es como una versión 2.0 de lo que ya escuchamos, mucho más enérgico, más mucho duro. Más enojado con la institución, bueno, particularmente con el general Rosas. Él dice, cuando llegue a la tele yo voy a decir todo lo que tenga que decir, porque este general no se pone los pantalones y me da lo mismo si me desvinculan, porque él también es muy joven, dice, yo tengo 26 años y no sigo ligado a Carabineros, puedo trabajar por fuera, por hacer las mías, pero no me interesa seguir ligado a esta institución. Y ahí viene con el acoplado muy popular de una palabra que usamos los chilenos. Así que, bueno, eso es el resumen en el fondo, pero yo insisto... No, este es un tema que, no, como tú decías, nos va a acompañar para la otra semana. Y yo insisto que no podemos darlo, a pesar de que muchos lo plantean así, yo todavía no puedo dar fe de que sea 100% oficial, entonces también hay que ser responsable en decir lo que es y lo que es. Total. Así que mejor lo dejamos apagar pasivos. El incendio más que prenderlo. Sí, bueno, tal cual. Vamos con una canción entonces. Vamos con una canción entonces. Buen fin de. Mira. Gracias. Esta no la habíamos escuchado nunca, yo creo, ¿eh? Ojo. No sé. No era jugaría. Rock and roll, and she plays it all night long. said, Rama Lama Bamba Lama, rock and roll is king. Woo! Woo! Woo woo! 7:13. Oye. ¿De qué hablamos, Marcelo? No, no, tengo que una noticia que tiene que ver con nostalgia y con un momento triste, ¿no? Para su familia. ¿Te acuerdas cuando recién empezaron a llegar los conciertos a nuestro país? La productora que los traía se llamaba Prodim, ¿te acuerdas? Algo fue la primera acuerdo. Gran productora y el no dueño nombre, de esa el dueño de esa productora era Ernesto Clavería, quien después de traer a Rod Stewart, trajo a Michael Jackson, trajo a Bon Jovi, a Carlos Santana ahí en ese famoso concierto, y hizo ese mega festival que tenía David Bowie, a Brian Adams, a Eric Clapton. Bueno, y después se fue a vivir a Puerto Rico y falleció. Y la noticia es que ahora se sabe que murió a los 90 años. No murió. ¿Y no será algo de Mauricio Clavería, del baterista de La Ley? No sé, estaba pensando, no sé. Yo creo que no, porque sería mencionado en su comentario. Pero ¿cómo se llama este señor? Ernesto Clavería. Ernesto, a ver, vamos a googlearlo para ver si. Googlealo por si acaso, pero fue si acaso, el primero, ¿no?, que se atrevió a hacer el negocio, y le fue muy bien, de traer a artistas que cobraban muy caro y jugársela que se iba a llenar, por ejemplo, el Estadio Nacional. No, lo más impresionante, yo creo, que para Clavería, y me acuerdo de una entrevista, es que le pegó, pero seco, cuando trajo a Rod Stewart, ¿sí? Era el primer mega concierto en democracia, y se llenó. Rod Stewart, que no llenaba un estadio 20 años, dijo, ta madre, ¿qué está pasando acá? Digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Se engañaron. Claro, ¿no? Sí. Que estaba en Las Vegas, feliz, haciendo conciertos para 1,000 personas. Pero feliz, al lado de Celine Dion. Y de repente aparece con 80,000 personas coreando sus canciones, que eran desconocidas, además. Qué terrible. Pero bueno, ahí está, ¿no? Oye, ¿quién alguna vez tal vez podría venir, ya que hablamos de Michael Jackson, que tuvo polémica en Chile porque hizo un concierto y el segundo lo suspendió porque no sé qué le pasó y después había que doler la plata y no lo devolvía, y también el misma productora chilena lo llevaba a Perú, donde no pudo cantar? Bueno, la hija de Michael Jackson va a lanzar su primer disco como solista, Paris Jackson, quien no tiene la misma beta musical, sino que se acerca más a un folk alternativo. Eso es lo que ella ha dicho. Sus referencias tienen que ver con gente como Rey La Montaña, muy bueno, Damien Rice, Connor Overs, el de Bright Eyes. Por ahí va su música. Tiene 11 canciones este álbum, que es conceptual, que se llama Wilted. Yo no lo he escuchado, pero vamos a ver si heredó algo de Michael Jackson. Oye, estoy viendo la trayectoria, perdona que te interrumpa con esto. No aparece nada de Clavería, de Ernesto Clavería, relacionado al Clavería baterista, pero sí aparece la cantidad de cosas que hizo. Primero, demandó a Michael Jackson porque no se presentó en un show. Y la cosa llegó hasta Los Ángeles, pero además a principios de los 70 estudiaba en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso y se hizo cargo de la actividad recreativa y levantó conciertos en donde llevó desde los Guasos Quincheros hasta Quilapayún, en la UP. O sea, era de vocación conciertos. Claro, movió a artistas como Charlie García y Soda Stereo, y se ganó la confianza de Gonzalo Beltrán en un momento. Y ahí se asoció con Jorge Sanjan, que él hoy día esposo de Miriam Hernández, ¿no? Y ahí es donde organizaron Prodin. Increíble, ¿eh?, la trayectoria de este señor Ernesto Clavería. Está solo eso, no aparece el vínculo con Mauricio Clavería de La Ley. Sigue tú nomás, Marcelo, por favor, perdóname la interrupción. Bueno, Paris Jackson, entonces, para los fanáticos de Michael Jackson, hagan un esfuerzo y escúchenla, a ver qué tal es. Uno sabe quién es el padre, pero la madre, tú sabes, es un misterio. Claro. Una enfermera, nunca se supo muy bien. Nunca se supo muy bien, sí. Pero los dos, ¿cómo se llama el otro? No, nunca me acuerdo. Jorge creo que se llama, no sé. Pero el otro también. Oye, era como modelo y cantante. Sí, pues. Una noticia que para las mujeres, me imagino, las pone contentas. Brad Pitt está soltero nuevamente. No. Recordemos que Brad Pitt ¿Y la tiene modelo esta que tenía? Sí, esa. Tiene 56 años y estaba pololeando con esta modelo que se llama Nicole Poturalski, de 27 años. Es una diferencia interesante. Claro. 20 años, más o menos. O sea, ella nació cuando él tenía 29 años, digamos. Perfecto, fantástico. Claro. Y ella tenía familia también, tenía un hijo, está como en segunda náuseas. Yo no, nunca la seguí, pero es una estupenda persona, parece. Bueno, sí, pero muy luminosa como puso fin a la relación, así que está libre por si a alguien le interesa. Y la que dejó de estar libre, y esto es triste para los hombres, es Scarlett Johansson. A ver, ¿qué pasó ahí? Se casó en secreto con un señor que se llama Colin Jost, que es comediante de Saturday Night Live. Yo no le he visto nunca, te lo ubico, sí. Pero no es pintor, diría yo, ¿no? Así que nos da esperanza de que... Pero muy todos, inteligente, ¿eh? Todos, claro. Sí. Debe tener una habilidad. A nadie le falta especial. Dios. Es primer matrimonio para él, tercero para ella. Scarlett Johansson. A miércoles, ¿eh? Que le ha costado encontrar al verdadero amor, pero ahora parece que sí. Que esté en la buena causa y en la buena sintonía, ¿eh? Que el señor la ampare. Y antes de ir a una canción, deja contarte de una noticia que tiene que ver con cine chileno. El 12 de noviembre se va a realizar la van premier de la película Matar a Pinochet. ¿La has escuchado mencionar tú? Es la segunda película que tiene como trasfondo el atentado a Pinochet. Este es más directo, pero te acuerdas que ¿cómo se llama? Tengo Miedo Torero también tiene eso como trasfondo. Esta es una película del director Juan Ignacio Sabatini. Y tiene en el elenco actores chilenos y argentinos. Está Daniela Ramírez, Cristian Carvajal, Juan Martín Gravina, Gastón Salgado, Mario Orton, entre otros. Y la primera función va a ser específicamente para los que estuvieron trabajando en la película, tanto actores como personal técnico. Simplemente para ellos, y después va el público a poder verlo. Es un thriller político basado, por supuesto, en estos hechos que llevaron a el atentado a Augusto Pinochet en la cuesta ahí en... ¿cómo se llama? Pues subiendo para el cajón del Maipo. Las Vizcachas, por ahí. La verdad que al principio le decían que era la cuesta creerlo, porque había gente que decía que era todo un tongo, que era falso, que era para ir y atacar. Después están esta idea que no le habían hecho un curso de instrucción, y que lo que salvó a Pinochet fue que se acercó demasiado con el rocket. El bazooka fue a un metro. Y rebotó en el auto. Claro, ahí estaría. Y ¿te acuerdas que lo exhibieron en la Plaza de la Constitución? Ahí falta la moneda. Y lo compró. ¿Y ese no fue el que compró después Marga? El blindado para transformarlo en pieza de motel. No, uno de los balazos, y salió, me acuerdo, en la tercera, formó la imagen de la Virgen de Lourdes. Ese era como el titular. Sí. Increíble, historia. Bueno, la película va a estar entonces en poco tiempo más a disposición de todo el mundo. Ahora sí, vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolito? Ah, mira. Tom Jones, el tigre de Gales, ¿ah? Bomba sexy. Sí. Oh, baby. Make me explode, although you know the route to